El estimado mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación enviado el día 11 por Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. El remitente expresa como sigue: En representación del Partido Comunista y el Gobierno y Pueblo de China, envío sinceras felicitaciones y excelentes fotos a usted y por su conducto al Partido del Trabajo y el Gobierno y Pueblo de Corea con motivo del 55º aniversario de la concertación del Tratado sobre la Amistad, la Cooperación y la Ayuda Mutua China-Corea. Durante 55 años pasados, ambas partes apoyaron mutuamente y cooperaron estrechamente conforme al principio y espíritu del tratado. Aceleraron la causa de construcción en los dos países e impulsaron la profundización y desarrollo incesantes de las relaciones bilaterales. El partido y el gobierno de China mantienen firme su orientación de fortalecer y desarrollar continuamente las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre dos países. Deseo de todo corazón que bajo la dirección del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por el mariscal Kim Jong-un, el pueblo coreano logre nuevos y continuos éxitos en los trabajos de varios dominios por el desarrollo y la construcción del Estado.